Algún viejo se estará acordando de esto que estoy tarareando. Era la característica de una de las tantas orquestas de jazz que hubo en los años 40, 50 aquí en nuestro país. Era la orquesta de Don Dean, y este tema que yo intenté tararear se llamaba Una noche en el Alvear. Y Don Dean era un McCloskey, que era el padre de los McCloskey, que después fueron los Mackie Max, Buddy McCloskey, etc. Estaban, que yo me acuerde y que haya tenido noción por algunos comentarios de mis viejos también, la Hawaiian Serenaders, la Jazz Santa Anita, la Santa Paula Serenaders, Washington Bertolin, que tenía una orquesta más pequeña, Elder Barber, Ken Hamilton, Dixon Sisters, René Cóspito tocaba el Nopia, la Jazz Casino, Oscar Alemán, y bueno, y también estaba Héctor y su jazz. Y después yo me entero que Perry hace una película con esta orquesta. Perry, ¿estás por ahí? Hola, Quique, ¿cómo estás? Buen día. Buen día. Bueno, Perry, ¿de dónde viene ese nombre? ¿Qué es Perry? ¿De dónde saca? Revista. ¿Eh? De una revista. Cuando nací era parecida a Periquita. Ah, de ahí. Cómic mexicano. De ahí te viene, claro, porque yo, viste, como soy interpretador, dije Perry significa alrededor, y azar, que es el apellido, alrededor del azar, quiere decir que tenés gracias. buena suerte en general. Bueno, háblame de esta peli que hiciste con Héctor y su jazz. Y bueno, ¿crees que te cuente de dónde nace todo esto? Claro. Es la parte más fantástica y es la que más difícil me fue contar en la película. A ver. En el año 2000 iba caminando por la calle Alsina. Sí. Y vi un baúl en un contenedor de escombros. Sí. Me gustó mucho el baúl, era un baúl antiguo. Les pedí a los obreros que estaban bajando escombros que me ayuden a bajarlo porque era muy pesado. Sí. Yo soy un poco descarada. Y un poquito... Pero aparte juntadora de basura, porque yo también paso al lado de los containers y siempre echo una mirada. No le llamaría eso basura, ¿viste? Sí, no, bueno, no. Cuando yo digo que soy un juntador de basura, lo digo con afecto, ¿eh? Es esa cosa que alguien destinó a la basura y que uno después, cuando la encuentra, dice, espera un poquito, acá hay algo, acá hay historia. Totalmente. ¿Y qué había en el baúl? Y en ese momento yo tengo flashes de recuerdo. Esto me encanta, me parece fascinante de cómo uno va reconstruyendo la historia, sí, a medida que necesita contarla de un modo u otro, ¿no? Ah, entonces sí. Yo no tengo la certeza de que esto haya sido exactamente así. En está mi recuerdo, bueno eso, sí. En mi recuerdo yo lo sacaba sola al baúl de entre los escombros. Sí. Y ahora, cuando empezamos la investigación para la película, alguien me comentó, ¿y lo sacaste sola? Esto pesa un montón. Ajá. Y ahí dije, no lo debo haber sacado sola. Claro, claro. ¿Cómo fue que lo saqué? Bueno, no sé, pasaron 19 años igual. Sí, sí. Lo que sí sé es que lo llevé a casa y cuando lo abrí, descubrí 2000 partituras manuscritas de una big band que en ese momento no tenía ni idea quién era, sí, que se llamaba Héctor y su jazz. Las partituras, que son partes, están divididas por instrumentos. Ah, claro, claro, claro. De cuando la trompeta se llamaba pistón. Sí. Y entonces dicen Héctor y su jazz, pistón 1, pistón 2, saxo alto, batería, contrabajo. Claro, porque el director o el arreglador o alguno de ellos tenía que escribirle las partes a cada instrumento. Y lógico, sí, sí, sí. Sí, sí. Sí. Y encontraste 2000. Sí. Más, en realidad son muchas más de 2000, lo que son partes, entonces es difícil estimar, aunque están todas digitalizadas, que estuve casi un año digitalizando partituras. Ah, mira. Sola en casa. Sí. No te sabría decir exactamente el número, pero bueno, estimamos que esto lo repensamos junto a Ricardo Rizzetti, con Edgardo Carrizo, también estuve trabajando bastante cerca, y uh-huh, Sergio Pujol me ayudó mucho también. Estimamos nosotros que es el último repertorio de Héctor, de cuando Héctor ya incluía cha-cha-cha, claro, paso doble, claro, rumba, boleros. Rumba. Sí. Algo es, más, y, más parecido a las características, claro, que las jazz. Esto ya era el 50 y pico. Claro, sí, por el tipo de repertorio, o sea, por el tipo de canciones que hay en el baúl, sí, estimamos que es el último repertorio. Qué sí, maravilla. 50 y pico. Bueno, ¿y después qué? ¿Se te empieza a ocurrir armar un documental o una película? En realidad no, mira, en realidad la cosa fue así. Yo soy muy cuidadosa con las cosas que me encuentro en la calle. Sí. Porque entiendo, o quiero pensar, y me parece la parte más romántica, sí, que hay algo encriptado ahí que yo no sé leer. Ah, claro. Y que tengo que aprender a leerlo en función de otros elementos, de otros elementos, sí, X, sí, que muchas veces son mi propia fantasía, otras veces sí, son datos que surgen azarosamente, otras veces son investigación pura y dura, ajá, pero bueno, entonces soy muy respetuosa con algunas cosas que trae ese elemento sí, de origen, y en este caso el orden de las partituras. Entonces yo, de hecho, guardaba ahí mis ahorros, dentro del baúl guardaba mis cosas secretas, ajá, pero nunca saqué todas las partituras. Ajá. Esto pasó en el año 2000. Sacaba una, la miraba, le enseñaba, sí, a algunos amigos. Sí, de hecho, sí, en esa época ni siquiera existía Google. Entonces yo lo único que sabía de Héctor y su jazz, sí, que me lo había contado un profesor de música en el cine, yo en ese momento estudiaba cine en la ENERC, era que Héctor era una orquesta que él creía que tocaba por los barrios. Yo me imaginaba una especie de... Ajá, de orquesta ambulante, sí, claro, sí, ¿no? Sí, sí. Algo mucho más, sí. En realidad era que se escuchaba en los barrios, porque se escuchaba, sí, por radio. Claro, se escuchaba en todas partes, claro, era como la más popular. Claro. Sí, sí. Bueno, no sabía nada. Pasaron los años, yo me fui a vivir a España, viví 11 años ahí, guardé todas mis cosas cerradas bajo llave, y entre esas cosas el baúl. Y cuando volví en el 2011, sí, 2012, ajá, le enseñé, por supuesto, el baúl a unos amigos que hacen cine también, y me dijeron, ¿qué? ¿Por qué no buscaste a alguien? Claro, habían pasado 11 años y ya internet tenía otros contenidos. Claro, claro. Yo en España realmente no me había acordado de este baúl y de pensar en él y de buscar a Héctor y su jazz. Uh-huh. Y fue sugerirme esto mis amigos y empezar a aparecer gente toda relacionada con Héctor. Qué maravilla. Algo impresionante. Qué maravilla. De hecho, muchas veces cuando hablo de la película digo que la película en realidad se empezó a filmar mucho antes de que yo me diera cuenta de que estaba filmando una película. Sí, sí, sí. Casi se hizo sola, digamos. Sí. Pues arranca sola. Sí. Qué maravilla. Qué maravilla. Sí. Bueno, y ahí te pusiste a investigar sobre la vida de Héctor, sobre los componentes de esta orquesta, los años en los que tocó, por dónde, sí, anduvieron. El primer estímulo fue encontrar a alguien vivo de la orquesta y mirar qué tonta y romántica en un punto soy. Yo quería devolver las partituras, entonces sí, quería encontrar, claro, a alguien, claro, vivo de la orquesta, sí, aunque sí, sea el último saxofonista que había tocado, sí, quien sea, pero me parecía que tenía que encontrar a alguien y enseñarle esto. Sí. Y en el camino me encontré con gente maravillosa, personas divinas, encantadoras. Uh-huh. Lamentablemente no encontré nadie vivo de la orquesta. ¿A ninguno? No. Ajá. Sí, no. No, después te cuento, sí, off the record, así algunas cosas, pero así que quisieran, sí, no. Vivos y certificando que fuera esa persona, no. Claro, claro. Ok, una entiendo, pena, ¿no? entiendo. De cualquier manera, por ejemplo, la familia Lomuto o la familia de Martín Darré, uh-huh, que fue el arreglador de la orquesta, uno de los arregladores de la orquesta. La orquesta tuvo tres arregladores, tres de los mejores arregladores de la primera mitad del siglo XX, ajá, que fueron Martín Darré, Roberto Panceras y Carlos García. Claro. Tres genios, sí, sí, olvidados. García fue el que dirigió después la Orquesta de Tango de Buenos Aires, ajá, durante muchos años, sí. El famoso Carlitos García. Dicen que era un extraordinario. Extraordinario músico. Me hablaron, los músicos que conozco, todos me hablaron muy bien de Carlitos García. Sí. Bueno, la cuestión es que te encontraste con parte de la familia. Sí, sí, sí, sí. La familia Lomuto fueron muy cuidadosos de su historia porque Héctor tuvo, creo que dos hermanos, ahora no me acuerdo exactamente, y casi todos tuvieron un rol protagonista en algún momento de la historia, claro, argentina. Claro. Ya sea Francisco, fundador, sí, de Sadaic, sí, amigo de Gardel, y bueno, ya sabemos, Francisco Lomuto fue un autor de tango bastante conocido. Sí, señora. Como Enrique, Oscar, que sí. tuvieron participación en la política argentina también en los Ajá. primeros años del peronismo. Después Ajá. se separaron del peronismo, pero ya quedaron muy ligados a eso. Ajá. Y en la película, ¿qué es lo que reflejas? ¿Qué haces? ¿Contás un poco la historia de este Lomuto? ¿Contás un poco la historia de la orquesta? ¿Te metés con algún contexto del país en ese momento? A ver, yo estoy más ligada al cine experimental que al cine narrativo, esa es la verdad. Entonces, y otra verdad grande como una casa es que el cine documental me aburre bastante. Entonces, mi primer dilema, bueno, quizás mi segundo dilema fue, ¿qué hago haciendo un documental si a mí me aburren los documentales? Sí. Entonces, sí. ¿cómo voy a hacer para hacer algo que sí. a mí me dé placer verlo en el futuro? Claro, también, ¿no? Claro, pensándome claro. a mí como espectadora, sí, es así. Sí, sí. Entonces, el desafío era... me encontraba yo ante una investigación que llevó 5 años y en la que aparecieron archivos increíbles. Ajá. Y con un episodio, con un capítulo de Argentina que yo desconocía, que era este jazz de oro, de época dorada, claro, digamos, de una Argentina también, de una idea de Argentina que se fue diluyendo poco a poco, ¿no? Pero que en ese momento estaba en plena efervescencia. Entonces, sí, y que ni nos imaginamos cómo era eso ahora, a la luz de las cosas que nos pasan hoy en día. Quizás en algunos detalles de la arquitectura de Buenos Aires. Sí, sí. Ahí quedó ese... Sí. Mira, se me pone la piel de gallina porque la verdad es que eran intenciones de grandeza. Sí. Una cosa como... Sí, bueno, y que estaba ligado a la cultura y también a ese ideal medio norteamericano. Claro, claro. Bueno. Peri, yo no te conozco, pero te escucho. Y entonces, a medida que te voy escuchando, voy teniendo, esto es curioso, ¿no? Voy teniendo una noción de cómo es la película, porque sos muy romántica y muy afectiva. Y estas dos cosas, evidentemente, deben estar en la película. Espero que sí. Pero, es tan difícil. Sí, sí. Yo no sé que hice lo que pude. Hice lo que pude. Me pasaron en el medio cosas tan mágicas, tan increíbles, y es tan difícil plasmar eso. Ajá. Si tenés una cámara prendida, te perdés el momento. Claro. Entonces, claro. Hay una serie de toma de decisiones cuando uno hace una película así tan... en primera persona y donde uno está tan involucrado. Claro. Ajá. Sí. Por ejemplo, yo la gente que me ayudó en la estructura de la película casi me obligaba a que yo fuera protagonista y yo tenía mucha vergüenza. Claro, aparte claro. me pareció una especie de traición a esta cosa mágica que me suele suceder, que es encontrarme cosas. ¿De dónde sacaste la guita para hacer la peli? Mira, básicamente los grandes fondos los puse yo. Pero si pues conté es que yo, con una... Yo me imaginé esto, porque cuando leía dirección, libro, y aparecía tu nombre, cámara, luces, catering, todo. Sí, hasta la música original. No, claro. Y es que es difícil mantener una película que se traza en paralelo a la investigación. Claro. Porque es una película que vos me preguntaste recién sobre las formas. Y yo lo que te comentaba es que está más emparentada quizás al cine experimental, pero no desde el punto de vista plástico solamente, sino el cómo conviven lo narrativo y lo histórico y algunos datos relevantes, que son en realidad solo sugerencias a futuros investigadores. Claro. Te sugiero que mires aquí. Claro. Sugiero que te llamo la atención con respecto a esto. Sí, si alguien espera datos duros, no los va a encontrar en la película. Claro. Okay, porque yo me ceñí más al relato imperfecto de la historia y del pasado, de la mano de aquellos familiares que están recordando a su papá, a su esposo, a su hermano, que al dato histórico. Título de la película. Gran Orquesta. Duración de la película. 70 minutos. ¿Dónde se va a proyectar? ¿Quién la va a ver? ¿Cómo es el tema de la difusión de esta película? Gran Orquesta se estrena ahora el 5 de abril en el marco de Bafisi. Es el estreno mundial de Gran Orquesta. Ah, mira. se va a proyectar el 5, el 6, el 7 sí. y el 14 de abril sí. en el marco de Bafisi. Mm. Y los horarios me los sé, pero no te quiero aburrir. No igual importa, no. Pero me refiero, ¿cuánto tiempo tiene que pasar para que esta película esté, por ejemplo, en YouTube? Ah, bueno, no. Invitemos a la gente a ir al cine, ¿no te parece mejor? No, no, por supuesto. Pero hay un punto en que las películas tienen un desgaste en las salas y es lógico que se las pueda seguir viendo a través de otro sistema. Sí, claro. Idealmente este año yo quisiera que la película esté en el cine. Claro. Porque me parece que ese público, sí. A ese público yo lo quiero conocer y yo voy a intentar estar en todas las funciones que pueda del cine. Perfecto, en el futuro se colgará en Cinear. Ajá. De hecho, la película tiene estreno comercial y esto es súper importante mencionarlo porque estas películas están chicas, están a pulmón, sí. necesitan público en sala, claro. para permanecer vivas. Claro, claro. El 9 de mayo se estrena Gran Orquesta en el Cine Gumón de Buenos Aires. Ajá. El Gumón. Okay. Y supongo que a partir de agosto estará la película en Cinear. Bien. Que ahí la pueden ver online. Bueno, me voy a ir escuchando un tema de Héctor y su jazz y una cantante que estuvo dando vueltas en la orquesta, que es Lois Blue, a quien conocí en el año 80. Teníamos un boliche en Rosario llamado El Café de la Flor y la llevamos a Lois Blue ya grande. Y creo que ella cantaba y tocaba un poco también el piano. Pero en ese momento yo no tenía idea que había sido la singer de la orquesta de Héctor. No tenía idea, la verdad. Después, investigando un poco a raíz de esta charla con Periazar, me desayuné que Lois Blue había sido la cantante de la orquesta. ¿Algo más que quieras contarme? Que tenemos un perfil en Facebook en donde van a poder encontrar quizás fotos sí, inéditas de sí. la orquesta, si lo quieren chusmear. Es Gran Orquesta Documental en Facebook. Sí. Ahí fuimos colgando poco a poco en estos 5 años fotos que nos pasaron los familiares, grabaciones inéditas de Héctor digitalizadas, quizás está. Bueno. Bueno. Periquita, te mando un beso. Gracias, Quique, muchas gracias. Gracias por este ratito. Un beso grande. Un beso grandote. La escuchaste a Peri Azar aquí en El Desconcierto. I've been saving all my loving just for something like this. Let the others do what I wanna do. But as for me, I'm gonna be good, good, good for you. Don't you break, don't you worry. When your train rolls down the track, I was here when you left me. I'll be here when you get back.